vivo solo y triste, por todos despreciado, vago sin un consuelo, no sé dónde llegar, sufriendo tantas penas que el mundo me ha causado, y no sé a qué se debe tantísima crueldad. Hogar yo no conozco, siempre solo he vivido. Mis padres, mis hermanos, yo no los conocí. Me cuentan que la muerte los arrojó al olvido, y desde entonces pobre, desgraciado viví. Jamás he sido necio, y a nadie yo le digo que es menos ni que es más. Y sin embargo todos me miran con desprecio, como si fuera un paria que está de por demás. ¿Por qué será que el mundo pretende separarnos los unos de los otros, siendo todos igual? Se olvidan que la tumba se abre para esperarnos, y que allí todos juntos tendremos que llegar. Jamás he sido necio, a nadie yo le digo que es menos ni que es más. Y sin embargo todos me miran con desprecio, como si fuera un paria que está de por demás. ¿Por qué será que el mundo pretende separarnos los unos de los otros, siendo todos igual? Se olvidan que la tumba se abre para esperarnos, y que allí todos juntos tendremos que llegar.